Estos son los titulares del martes 8 de febrero. Japón duplicará el ritmo de las vacunaciones con la dosis de refuerzo contra la COVID-19. Un análisis del genoma de la variante Omicron del coronavirus detecta diferencias entre subvariantes. Según el presidente francés, los próximos días serán cruciales para reducir la tensión en Ucrania. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Melissa Enríquez. El primer ministro de Japón dijo que desea acelerar la campaña de vacunación con la dosis de refuerzo contra la COVID-19. Menos del 6% de la población ha recibido la tercera dosis, a pesar de declaraciones del primer ministro Kishida Fumio de que esta sería un elemento clave en los esfuerzos para combatir el coronavirus. El mandatario nipón dijo: «Deseamos acelerar las inoculaciones este mes para administrar 1 millón de dosis por día. El gobierno trabajará de manera coordinada para permitir que todos los que deseen vacunarse puedan hacerlo lo antes posible». Esto significa que las autoridades de salud de todo el país deben duplicar el actual ritmo de inoculaciones. El lunes, las fuerzas de autodefensa comenzaron a administrar la dosis de refuerzo en un centro de vacunación a gran escala situado en la ciudad de Osaka, oeste de Japón. Las fuerzas también gestionan un centro de estas características en Tokio, el cual comenzó a ofrecer la tercera dosis el mes pasado. Japón registró más de 68.000 nuevos casos de coronavirus y 113 muertes por COVID-19 el lunes. El ritmo de propagación de las infecciones se ha ralentizado, pero la cifra diaria todavía no ha comenzado a descender. La más reciente supera en más de 5.000 casos el total registrado el mismo día de la semana anterior. Un virólogo japonés dijo que realizó un análisis del genoma de la subvariante BA2 de la variante Omicron del coronavirus y que detectó 9 mutaciones en diferentes lugares a comparación de la BA1. Señala que la diferencia podría hacer a la subvariante BA2 más contagiosa. El profesor Takeuchi Hiroaki de la Universidad de Medicina y Odontología de Tokio analizó la secuencia genética de la subvariante BA2 que se extrajo a un paciente del hospital. Takeuchi indica que se habían detectado más de 30 mutaciones en la proteína de la espícula de la subvariante, al igual que en la BA1. Sin embargo, afirmó que 9 de ellas se hallaban en lugares distintos. Según Takeuchi, es probable que la diferencia haga a la BA2 más transmisible que la BA1. Agregó que no se pudo trazar la ruta de infección del paciente y que los contagios comunitarios de la BA2 podrían estar empezando ahora en Japón. El profesor Takeuchi hizo hincapié en la necesidad de impedir la propagación de la subvariante a fin de detener lo más pronto posible la actual ola de infecciones de coronavirus. La empresa farmacéutica japonesa Shionogi anunció que podría solicitar aprobación de un medicamento oral contra la COVID-19 la próxima semana. Sería el primer fármaco desarrollado en Japón para tratar la enfermedad del coronavirus. Shionogi anunció el lunes los resultados de un ensayo clínico que involucró a 69 personas con coronavirus de entre 12 y 70 años. Fueron catalogadas según su estado de salud como asintomáticas, con síntomas leves o moderados. Los participantes fueron divididos en 3 grupos. Uno recibió una alta dosis del fármaco, otro una baja y el tercero un placebo. Todos los sujetos tomaron una pastilla por día durante 5 días. Después de la tercera dosis del medicamento, la proporción de individuos con una carga viral positiva cayó en un 80% en el grupo que recibió la dosis alta y en un 63% en el grupo que obtuvo la dosis baja, en comparación con el grupo del placebo. Shionogi señaló que el tiempo que demoraron los participantes, en dar negativo a una prueba de detección del coronavirus se redujo en 2 días en comparación con los del placebo, y ninguno necesitó ser hospitalizado. La compañía agregó que los efectos secundarios fueron leves. Shionogi también se encuentra analizando los datos de otra prueba clínica en la que participaron unas 400 personas. Detalló que si se determina que el medicamento es altamente eficaz, la firma podría solicitar su aprobación la próxima semana o la siguiente, sin esperar los resultados de la fase final del ensayo clínico. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha dicho que los próximos días serán cruciales en los esfuerzos para reducir la tensión en la crisis ucraniana. El mandatario galo viajó el lunes a Moscú para hablar sobre la situación con el presidente ruso Vladimir Putin. Los dos líderes hablaron por espacio de más de 5 horas. En una sesión con los medios de comunicación, Macron dijo: "La principal prioridad es actuar con rapidez para evitar una escalada. La creciente tensión aumenta el riesgo de que se produzca un deterioro brutal en el equilibrio de poder y la estabilidad del continente. La tensión está aumentando rápidamente en momentos en que Rusia continúa con su expansión militar en la frontera con Ucrania". Putin afirmó que las ideas de Macron sobre la seguridad europea son realistas e indicó que en la reunión habían conseguido cierto progreso. Putin dijo: "El presidente francés deseaba venir a Rusia para compartir su opinión sobre lo que debemos hacer a continuación. Si bien es muy pronto para hablar sobre sus ideas y propuestas, algunas de ellas podrían formar la base para dar juntos los siguientes pasos". Los dos mandatarios planean hablar nuevamente, esta vez por teléfono, después de la reunión que Macron sostenga hoy martes con el presidente de Ucrania. Muchos europeos dependen del gas natural de Rusia y temen que una escalada en la crisis ucraniana provoque el corte del suministro. El lunes, funcionarios de energía de la Unión Europea y de Estados Unidos se reunieron en Washington para hablar sobre la tensión. El jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, indicó que los líderes del bloque comparten opiniones sobre las sanciones y están considerando recurrir a otros productores de gas, incluyendo los de Noruega, para aumentar el suministro. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, indicó que los aliados se hallan estudiando la manera de compartir las reservas de energía en caso de una escalada. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. Según el periódico del gobernante Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, Rodong Sinmun, la Asamblea Suprema del Pueblo sostuvo 2 días de reuniones para decidir el presupuesto y los proyectos nacionales del año. No hubo mención acerca de si el líder norcoreano Kim Jong-un estuvo presente. El periódico oficial informó el martes que delegados de la legislatura se habían reunido el domingo y el lunes. Tomaron decisiones acerca del presupuesto del que, según se detalló, un 15,9%, el mismo porcentaje que en 2021, será destinado a incrementar las capacidades militares en autodefensa y para hacer frente a amenazas y desafíos. El gasto para combatir el coronavirus aumentaría en un 33% y estaría bajo el nombre de Labores de Emergencia para la Prevención de Epidemias, considerada una alta prioridad en asuntos del Estado. El periódico no mencionó las relaciones con Estados Unidos o el programa de desarrollo nuclear y de misiles, el cual Corea del Norte está fomentando como parte de un plan de 5 años de duración. Funcionarios estadounidenses afirman haber alcanzado un acuerdo con sus homólogos japoneses para eliminar ciertos aranceles adicionales sobre el acero que impuso el expresidente Donald Trump. La parte estadounidense acordó eximir los impuestos sobre volúmenes limitados de acero, pero no sobre el aluminio, que también está sujeto a las medidas arancelarias. El Departamento de Comercio estadounidense indicó que se van a eximir del impuesto hasta 1.250.000 toneladas métricas de acero al año como parte de un régimen de contingentes arancelarios. El pacto entrará en vigor el 1 de abril. La secretaria de Comercio estadounidense Gina Raimondo indicó en una declaración que el acuerdo se basa en otro firmado previamente con la Unión Europea. Agregó que ayuda a reconstruir las relaciones con los aliados de Estados Unidos de todo el mundo en la lucha contra las prácticas comerciales injustas de China. En 2018, la administración Trump impuso aranceles extra de 25% sobre el acero y de 10% sobre el aluminio de China, Japón y otros países. La parte estadounidense justificó la medida señalando que era para proteger al país contra la sobreproducción de acero chino barato, lo que consideraba una amenaza a la seguridad nacional. Una de las deportistas olímpicas de invierno más premiadas de todos los tiempos ha marcado en los Juegos de Pekín un nuevo hito para su brillante carrera. La patinadora de velocidad holandesa Irene Wüst ha ganado su 5ª medalla de oro olímpica consecutiva. Wüst finalizó la carrera de 1.500 metros femeninos con un tiempo récord en unas Olimpiadas. La patinadora de 35 años ya cuenta con 3 medallas de oro en esta disciplina, después de las ganadas en 2010 y 2018. La japonesa Takagi Miho, medallista de plata en los Juegos de Pyeongchang 2018, era la principal candidata al comienzo de estas competiciones. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Seguimos con más noticias. En los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, el equipo de Eslovenia ganó la medalla de oro en salto de esquí mixto, pero de manera controvertida tras la descalificación de 5 deportistas, incluyendo uno de Alemania, la selección favorita. También quedaron eliminados una saltadora japonesa y un austríaco, así como 2 noruegos, debido a supuestas transgresiones a complejas reglas que atañen a los trajes y los esquíes respecto al peso corporal, en un esfuerzo por eliminar cualquier ventaja. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan.